señores, esto es Radio Radiola para todo el mundo. Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos a Radio Radiola. Radiola. Radio Radiola. Sí, sí, acá tienen todos Radiola, me parece. Yo, por ejemplo, hoy estoy feliz por me dieron el alta. Es un sentimiento que hoy lo comparto con todos ustedes, porque la luché, la remé y lo logré. El programa de hoy se emite desde el hogar de abuelos, Luz del Alma. Buenas tardes, chicos, a Radio Radiola. ¿Hola? Sí, me llamo Juan. Soy Juan. Bienvenidos a Radio Radiola en este domingo de octubre. Estamos aquí desde el hogar Luz del Alma, ubicado en Las Heras 829, y nos hemos acercado con Radio Radiola a este hogar de abuelos ubicado en la ciudad de Tandil. Pueden comunicarse con nosotros enviando un correo electrónico a contacto@radioradiola.com.ar. También tenemos una página web, que es www.radioradiola.com.ar, o si no, en Facebook tenemos ahí una página. Buscan Radio Radiola y nos encuentran. Entonces, estamos acá en este maravilloso hogar de abuelos ubicado en la ciudad, junto con 12 abuelos y un artista, que ya vamos a ver de qué se trata, y con Manuela y Camila, que son dos trabajadoras sociales que realizan una actividad aquí los lunes en este hogar. Estoy acá en una mesa muy amplia con 12 abuelos que están muy entretenidos y con un poquitito de hambre, porque ahora va a venir el chocolate. Ahí cae inspección, ¿cómo que tienen hambre? No. Están con un poquitito de hambre porque llega la hora de la merienda y les caigo yo este lunes pasado acá a hacer la radio. Bueno, yo les voy a pasar el micrófono y ustedes van a decir solamente su nombre, ¿sí? Buenas tardes. Ángela, me llamo. Ana Susana. Osvaldo Ferrero. Benedita Regos. Delia. Estela. Enrique Ferranti. Elena Rosa. Bien, algunos dijeron su nombre y apellido y otros dijeron su primer nombre y segundo nombre. Hay que ver si ese segundo nombre es un apellido. Elvira Rosa, dijeron, ¿puede ser? Elena Rosa. Ah, Elena Rosa. Pachi. Bueno, acá tienen claro, tienen seudónimos, ¿no? Es la alegría del hogar. Bueno, y estamos acá al lado con el motivo por el cual vinimos, ¿no? Que se contactó con nosotros Camila Saavedra y nos dijo que había un artista acá. Una chica de 90. Una chica de 90 años. Y nosotros dijimos, ah, pero ¿cómo escribe todo? Sí, sí, escribe. Además, publicó un libro. Sí. Ha difundido por muchas radios y por muchos lugares toda su producción. En La Plata. En la ciudad de La Plata. Y vino a Tandil hace poquito. Sí, hace ya un año y algo que estoy acá. Buenas tardes. Buenas tardes, señor. Me dice señor, tengo 31 años, o sea, ya cuando me empecé a dar cuenta que era grande, cuando los chiquitos me decían, disculpe señor, ya tenía 20 años. Y yo miraba y ya dije, no, Dios mío. Bueno, entonces, me contaron que vino hace poquito Diamantina Odo, vino a la ciudad de Tandil. ¿Hace cuánto que estás en Tandil, Diamantina? Hace como un año y 4 meses, más o menos. Porque en La Plata estaba muy sola, porque mi hija vive en Buenos Aires, mi nieta vive en Buenos Aires, y podían ir poco porque trabajan mucho. Entonces yo me decidí venir acá, y vine un día a visitar este lugar y me quedé tan encantada de acá, de la gente tan cariñosa, que les pedí a la gente, a mi sobrina donde yo estaba, le dije, me quiero ir al geriátrico. Y acá ya estoy feliz. Feliz. Bien, sí, sí, se nota además, no solamente vos, sino acá todos los compañeros, sí, no, que tenés. Todos, son todos tan buenos, tan cariñosos. Allá Elvira se está riendo desde que llegué. ¿Sabés lo que pasa? Pachi se está riendo, desde que llego se está riendo. Esta es la alegría en persona. Qué lindo levantarse y que haya alguien, ¿no? Que irradie tanta alegría y tanta buena energía, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, Diamantina, te viniste sola el año pasado a ver acá en Tandil a qué lugar, a qué hogar podías ir. Escúchame, he estado otras veces de paseo acá porque yo tengo mi familia acá He ido a distintas radios de acá y a decir algunas cositas, ¿viste? Pero nunca una radio fue a vos. No sé. No, claro. Acá una radio nunca vino al hogar. Ahora estoy con... Conmigo. Ha venido vos acá, claro, pero claro. La verdad... Claro, como estoy acá, no, a mí me gustaría poder decir algunas cositas de las que yo tengo en radio, ¿viste? Pero como acá no conozco tampoco a nadie, en La Plata era distinto, conocí a gente allá, ¿viste? Y eso pasa a menudo. Yo cuando llegué a La Plata, yo le comentaba a Diamantina acá fuera del aire, que cuando llegué a la ciudad de La Plata... No conocía a nadie, yo tenía 18 años y la verdad que era un puber, ¿no? O sea, llegué y no conocía a nadie, si bien tenía familiares, era muy difícil insertarse en la sociedad platense, ¿no? Que es una ciudad muy parecida a Tandil, parecida a Tandil, pero mucho más grande. Sí. Y realmente es difícil a veces contactarse con la gente adecuada para difundir... estas ideas nuestras producciones. Sí. Bueno, Diamantina, entonces vos te viniste acá el año pasado, en el año 2013, y dijiste, quiero venir acá al hogar. Sí, quiero venir acá porque vine un día a pasar unos días acá porque mi familia se iba a Buenos Aires. Y estos 10 días que estuve acá, cuando volví con mi familia, me quise venir para acá. Estaba tan bien acá. A mí me gusta escribir, hace ya... Tengo 90, más o menos empecé como a los 40, por ahí se me ocurrió algo y después seguí. Es lindo escribir porque uno unas fantasías, ¿viste? Lugares donde nunca has andado, aunque yo he recorrido, ya he andado por Europa, he andado a Perú, he ido 3 veces y conozco, ¿viste? Incluso tengo un poema evocando a Lima, así que... Evocando a Lima. Evocando a Lima también. Lima, Perú, la capital de Perú. Diamantina, qué lindo nombre. Diamantina debe ser alguna variedad de diamante, ¿no? Pero vos sabés que yo me cerré y digo, sí, porque soy un diamante en bruto. Claro. un diamante en bruto. ¿Cómo empezó tu pasión por la literatura? Dijiste que desde los 40 años, o sea, hace 50 años que estás escribiendo. Es que te diga cómo hacía. Resulta que yo tenía tintorería. Y el planchador que yo planchaba... por supuesto la dueña, planchaba y era medio aburrido, entonces me ponía a pensar y cada vez que me daba una cuarteta, la escribía y la ponía otra vez en el bolsillo, ¿viste? Y después por ahí lo unía y salía un verso. Y le dejabas en los sacos que te dejaban y le ponías poesías a los clientes. Sí. Y se iban a sus casas, después se ponían el saco, se iban a una reunión, se ponían la mano en el bolsillo, tenían una poesía de Diamantina ahí que le habían dejado en el bolsillo. Es buena táctica esa para hacerla, buena estrategia. Bueno, Diamantina, así que el hecho de estar en ese lugar trabajando, que tenías algún tiempo libre, dado que eras dueña de ahí, te ponías a escribir. Ahora, yo tengo mis manos acá... una publicación tuya que se llama Ilusiones de ayer, Esperanza de siempre. Sí. Que bueno, con una tapa color, porque la verdad. Fui a un taller literario después por una amiga que me dice: cuando falleció mi madre, me quedé muy solita, me sentía triste. Entonces me dice una amiga: ¿por qué no vas a un taller literario? Así estás conoces otras personas y te entretenés un poco. Y lo hice. Y de ahí el asunto del libro, ¿viste? Que tuvo, muchos números de... Sí, claro, fue, qué sé yo, me ayudó muchísimo a mi soledad. Sí, me ayudó muchísimo. Porque cuando escribí no estás solo, Estás volando. qué lindas palabras, ¿no? Hace poesía, improvisa poesía cuando habla Diamantina. Bien, ¿y este libro se editó cuándo? ¿Cuándo lo lanzaste ahí a la calle? Tiene como 15 años. 15 años. Sí. ¿No dice 2005 acá? Ah, no, 2005 te escribió una... Claro, porque a Diamantina le escriben de distintos lugares diciendo, a ver, ¿qué estás escribiendo ahora? Te preguntan... Ah, el otro día hice uno para... ¿Cómo es ese zapato? Al panadero le hice uno. Porque me faltaba, no tenía el panadero, 80 tantos versos que he hecho para distintos oficios. Le escribiste a un panadero. Sí, de acá. Eso para que te baje el precio del pan, ¿no? No llegaba a los 20 pesos del kilo y decís, bueno, che, a ver cuántas moneditas juntamos acá y te deja 15 pesos del kilo. Y bueno, bien. me gusta escribir, ¿viste? Pero ahora ya estoy un poco dejando porque ya tengo mal los brazos, las piernitas medias malas. Bueno, pero podés grabar. Sí, también. Grabar pero... o alguien que te ayude a escribir. Sí. Ahí el chico que estaba, el jovencito que estaba sentado atrás, pero, que ahora se fue. Pero mirá, mi amor, cuánta cosa tengo acá. Fernandi. Cada Ferranti. Uno es un poema esto, así, no sé cuánto. Mm. Tengo más de 500 poemas y unos 23, algo así, cuentos breves. Así que tengo para entretenerme. Bastante. Sí, bueno, acá en esta mesa están esparcidos tanto el libro como... parece un legajo de un estudio de abogados, ¿no? Porque es lleno de... Pero lleno de... Todo, cada hoja es un poema. Un poema. Así que mirá si hay. Yo ahí calculo, sí, más de 500 más o menos. Sí, 500 y pico. Que así, más de 550 tengo. Y tengo todavía algunos que no los he... pasado, porque yo no sé escribir a máquina, pero los daba para que me los escribieran a la máquina. ¿No sabes escribir a máquina, Diamantina? No, he tenido la máquina. ¿Cómo había que tener mucha paciencia? No, ¿viste? Vos fuiste a la escuela, ¿no? ¿No estuviste? Sí, yo no tengo nada más que sexto grado. Basta, para de contar. Es que grandes poetas no han ido ni siquiera a la primaria, ¿no? O sea, no hago una revalorización del no estudio académico ni nada, ni el sistema, pero hay realmente poetas o artistas que no han asistido a una educación formal, como la escuela, no, y sin embargo han logrado bastantes cosas interesantes. Así que no tuviste claro, en primaria no tenías dactilografía, pero por ejemplo, familiares míos que son, bueno, son grandes y eso, han tenido dactilografía en la escuela. Yo tenía caligrafía. Y espérate que te cuente una cosa. Cuando voy al taller ese literario que me dice mi amiga que vaya, le digo, nos da una cosa para hacer ahí en el momento. Entonces yo le pido permiso, le hablo, le digo, profesor, me va a disculpar, pero ¿no le podría traer yo hecho desde mi casa? Me dice, no señora, tiene que hacerlo acá. Digo, ¿sabe qué pasa, señor? Tengo mucha falta de ortografía, me da vergüenza. Bueno, no importa, usted no, porque él había leído las cosas que yo he escrito. Claro, entonces claro. Me dice, no se haga problema, Diamantina, hay quien corrige. Y bueno, y de ahí para adelante. Claro, un corrector me dio un poco de ala. Claro, bien, claro, porque... Diamantina en realidad pone a juego su memoria. Hoy en día en la computadora hay correctores ortográficos que se dicen, ¿no? Uno escribe, por ejemplo, vaca con B larga. Sí, para mí igual, viste, yo la misma vaca. Claro, no. No, pero es que, o ponen, por ejemplo, estoy yendo. A mí me han escrito mensajes. Soy capaz de poner hacer sin H, perdón, con yo... S. Claro. Desastre. No, bueno, pero profesores, colegas míos. Me ponen, por ejemplo, no voy a decir quién porque después me van a decir, pero me ponen, estoy yendo, y yendo me lo ponen con Elie, ¿no? Okay. Y vos decís, bueno, ¿viste? Y no hay corrector ortográfico ahí en el celular, ¿no? O en la computadora. Entonces, bueno, así que Diamantina tenés algunos problemillas ahí con el tema de la ortografía, ¿no? Sí. Claro. Bueno, ahora estamos conociendo a Diamantina, después vamos a escuchar algunos poemas leídos por ella y vamos a publicar, si ella nos permite, nos vamos a llevar un libro, nos vamos a llevar un librito de estos, que se lo vamos a dar al día siguiente, para que todas las personas que escuchan Radio Radiola que escuchan tanto en Tandil, porque sale por AM1180, Radio de la Sierra, se escucha en Tandil y en toda la región, se escucha en Azul. Ay, qué lindo. Vos sabés que yo soy nacida en Azul. Ah, en Azul. Sí, sí, a los 3 meses me llevaron a La Plata. ¿Viste? Y después ya ahora me vengo a ver. Acá tengo familia. Te viniste más cerca de tu ciudad. Bien. Bueno, nos escuchan por toda, por las localidades vecinas y también por internet. Y nos escuchan, no han escrito de, por ejemplo, de Italia, no han escrito de Chile, que son radios también de salud mental y que nos escuchan de allá y estrechamos lazos, digamos, ¿no? Sí. Con esas radios. Así que bueno, es bueno que podamos difundirlo. ¿Sabes una cosa? ¿Ves todos esos? Ahí hay más de 300, 350 poemas ahí. Y entonces a mí me gustaría sacar un libro, pero que sea como que yo soy de acá de Tandil, porque yo nací en Azul, me crié en La Plata, estuve en La Plata, pero no tuve oportunidad de sacar el libro allá en La Plata porque andaba enferma, porque creo que leíste las cartas ahí cuando me querían hacer el libro, no sé si las leíste la carta, me querían hacer el libro, pero resulta que yo no me podía mover, no podía ir hasta Buenos Aires, yo estoy en La Plata, ¿viste? Y así que me quedé. Diamantina, ¿nos vamos a ir al corte? Sí, querido. ¿De 3 minutitos? Sí. Pero antes de irnos, quiero que me recites lo que me recitaste hace un ratito, el poema, de la misma manera. Bueno. ¿Sí? Sí. Entonces, nos vamos al corte aquí en Radio Radiola, por AM1180 Radio de la Sierra, con un adelanto de las poesías acá de Diamantina Odo, desde el hogar de abuelos, Luz del Alma, aquí en Las Heras 829 de la localidad de Tandil. Diamantina. Me dicen por qué no escribo, porque cual marchita flor, sin la savia del amor, mustia me he ido sintiendo. Antes campanas taniendo sentía yo por doquier. Bello era el atardecer irradiante cada aurora, porque un nombre a toda hora iba mi voz repitiendo, y el viento le iba volviendo en la canción de algún ave, o en la sonrisa suave de una carita inocente, o en la bulla de la gente, o en la calma de mi hogar, o el rumor que emite el mar, o en el color de las flores. Todo me hablaba de amores, de luces, de fantasías, feliz. Feliz pasaba mis días, mi mundo era diferente. Hoy, envuelta en el torrente de quimeras ya perdidas, siento para mí la vida pasar sin aspiración. ¿Y para qué? ¿Para qué otra canción que hasta él no llegará, si nunca mi voz podrá susurrársela al oído? ¿Saben? La gloria he perdido porque me faltan sus besos. Hoy me desangro, por eso se lutó mi corazón. He perdido la razón y el motivo de mi verso. Estás escuchando Radio Radiola, nada de nosotros sin nosotros. Radio Radiola.